ouvir. Eu não queria servir, eu não queria falar, eu não queria ouvir. E o Senhor veio. Pensé que estaba en la oscuridad. pero tu cielo es en la sombra donde ha de estar. Tú estás allí, tú estás en lo sencillo allí, del amor. Eres la brisa que me quemaré mis ganas de vivir. La luz del sol. Rozó mi piel y entre tus brazos toda mi vida dejé caer. Es tu palabra lo que me brota del corazón, que aún es tiempo para abrazarse a tu salvación. En lo sencillo del amor, eres la brisa que me quemaré mis ganas de vivir. La luz del sol, la luz del pequeña. En él nada, nada me falta.

me abandonaste, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en está cumplido y entrega el aliento y mana agua y sangre del costado abierto, corazón amigo, corazón herido, corazón Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Dios me regale vida para lado muy feliz. Porque quiero que seas a mi lado muy feliz. Porque quiero que seas a mi lado muy feliz. Vida. dificultad será. Según cómo se mida. Ser coste económico, te digo de momento. Quiero necesario ser rico con fundamento. Tanto por tener energético. Tanto para diabéticos. Para que este plato salga bien. Caminos, por los que muchos han transitado. Sangre de tantos es prueba cierta que tu vida sigue cautivando. En estos tiempos, días de muerte, danos, oh Cristo, vivir coherentes. Danos el hálito de nueva vida, esta vida con sentido de fiesta. Día a día celebro la vida y me alimenta tu palabra. Hacia arriba anunciando que existes y que tu vida llena la mía. Día a día renuevo mi alianza, consagrando lo cotidiano. Quiero ofrecerte el trabajo y descanso, haz que mi barro se vuelva milagro. Día a día celebro la vida y me alimenta tu palabra. Haz que viva anunciando que existes y que tu vida llena la mía. Día a día renuevo mi alianza, consagrando lo cotidiano. Quiero ofrecerte el trabajo y descanso, haz que mi barro se vuelva milagro. Haz que mi barro se vuelva milagro. Haz que mi barro se vuelva milagro. Haz que mi barro se vuelva milagro. Haz que mi barro se vuelva milagro. Haz que mi barro se vuelva milagro. Your praise. King of glory on His head. You are everything, my God, my God, my Señor, Y lo cante todo el mundo, que lo canten las naciones. Él es el poderoso, restaura corazones. Él es el Señor, sí. Él lo restaura todo. Él es el Señor. Él es mi escudo. No temeré, Él es mi amparo. Y con su amor te cubrirá.